hacerlo. Ojo con, la, con las velas. Vamos a apagar las luces. Y pues nada, muy agradecido que esté todo acá, hay mucha gente, hermoso. Y nada, pues feliz de que estén todos mis corazones aquí. Y bien, así que vamos a empezar. Pedro, Gracias.